Estaban justo a punto de perder cuando se levantaron a quitarnos el poder. El poder. Estábamos a punto de poder, nos balearon las alas y perdimos el poder. El poder. Hay muchos intereses que perder, muchos viejos de mierda desde siempre en el poder. El poder. Se ve que tienen miedo de perder, se ve que tienen miedo, mucho miedo de perder.